Tengo un osito muy chiquitito, tiene bigotes, dientes grandotes, come frambuesa, chinchirimbesa, come melón, chinchirimbón. Tengo un osito muy chiquitito, tiene bigotes, dientes grandotes, come frambuesa, chinchirimbe, come melón, chinchirimbón. Tengo un osito muy chiquitito, tiene